A continuación, escuchamos una de las tantas entrevistas que está haciendo Lucy, compañera de Trotamundo, que va en el recorrido haciendo notas y que, bueno, nos encanta compartir desde Radio Semilla lo que ella va registrando. Grabando entrevista San Juan, 21 de junio del 2024. Graba en 3, 2, 1. Buenas, buenas. Aquí estamos en esta sesión de entrevistas en distintas regiones. Hoy tenemos el agrado de compartir esta escucha en estas reflexiones con Federico Novillo Huaquinchay, de la comunidad de Llaquitequeló, en Caucete, San Juan. ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes, buenas noches, buenos Hola, días. Pucoy Lucía, Pucoy Cuchisagua, te saludo con el corazón. Primero, antes que nada, te quiero agradecer este espacio que me estás dando para que charlemos. Te saludé en la lengua materna huarpe. Pucoy es hola, Pucoy Payaltequino, buenas tardes, quizás si lo queremos traducir así de esa manera. Uy, estoy aquí a tu disposición. ¿Cómo estás? Nos encontramos justamente para hablar de los procesos de organizaciones sociales que reincorporan la memoria de nuestras culturas ancestrales. En este caso, la comunidad Huarpe, que te identifica, Federico, está en este momento en Caucete generando una organización con relación a una cooperativa, ¿verdad? ¿Nos querés Exacto. contar un poquito de esta cooperativa que reivindica nuestras raíces? Bueno, sí, yo formo parte de la comunidad Llaquitequeló, mi comunidad, como decir, mi familia. Nosotros estamos organizados con varias comunidades, los pueblos originarios Huarpe, pueblo nación Huarpe. Y en este caso en particular, desde hace un par de años, específicamente 4 o 5 quizás más, conseguimos formalmente el permiso para tener una cooperativa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, con toda la burocracia que conlleva. Pero nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo con la reivindicación de la producción de productos ancestrales, de la reivindicación de la cultura, tratando de trabajar a través de los productos como la jarilla, la algarroba, pero bueno, tratando de darle una formalidad que se exige, digamos, en el mercado, por así decirlo, pero sí, tiene como objetivo la cooperativa. Reivindicarnos a nuestros ancestros, a la utilización de la jarilla como planta curativa, a la algarroba como alimento base de nuestra dieta, de la dieta ancestral. Así que sí, bueno, en este momento tratando de sobrevivir y luchando para que esto funcione. Buenísimo. Y me contabas que esto comienza luego de la pandemia, ¿verdad? Como una alternativa que los empieza a unir. Sí, exactamente. O sea, formalmente la cooperativa comienza a funcionar, si mal no recuerdo, en el 2020, 2021, o sea, más o menos en esa época, quizá un poco antes de la cooperativa, pero ya en la práctica, digamos, de funcionamiento, de producción de la harina a través de molinos, de puesta en funcionamiento de la maquinaria, digamos, en general, sí, a partir después de la pandemia. Y esto surge a partir de pensar en reivindicar sus raíces o también como una propuesta de una alternativa de cómo generar sus ingresos económicos, de todo esto junto, contanos un poquito. Sí, tal cual. O sea, la cooperativa tiene como objetivo trabajar desde la cosmovisión huarpe. O sea, directamente trabajar desde una manera, una alternativa a las maneras de producir o la manera de mercado que tiene hoy en día el sistema. Pero sí, en general tiene que ver con una cuestión de reivindicación de tanto de la cultura, de la lengua y de la alimentación, de la manera de producir, que bueno, que evidentemente hemos podido como encajar una cosa con, o sea, una manera, ¿no? El sentir ancestral con la modernidad y bueno, y hacer de esto una cuestión viable, una economía circular. De lo que se trata también es de que sea una economía sustentable, ¿no? Por ejemplo, nosotros la harina de algarroba la sacamos de la vaina viene del árbol del algarrobo. El algarrobo se da naturalmente en todo el territorio, que es, bueno, para nosotros Huarpe, pero bueno, sanjuanino, mendocino, incluso en San Luis. Y se da naturalmente porque es un árbol, una planta nativa. Entonces no tenemos que armar ninguna plantación, ningún vivero. Nosotros vamos al campo, juntamos la algarroba que está tirada por el piso, esparcida porque la vaina cae. Y lo que sí siempre tenemos en cuenta antes de cosechar la algarroba es de dejar una parte para la reforestación de la planta. O sea, eso es parte del trabajo, de la idea de sustentabilidad que tenemos. Y bueno, y por qué no también volver y llegar a la gente a partir de un producto que es natural, es sustentable y tiene muchísimas propiedades curativas y alimenticias. Entre otras cosas, por ejemplo, la harina de algarroba es un energizante natural. O sea, mucha gente en San Juan seguramente conoce el pad thai, se vende en lugares como el turístico, sobre todo como la de Punta Correa, en Caucete. Es un producto que ha quedado como una alternativa por ahí artesanal, pero la cual no se le da mucha trascendencia como con el valor energético que tiene. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es de volver a resignificar ese alimento que hoy en día hace falta, porque la verdad es que la dieta que se lleva hoy en día en las casas, industrializada. Exacto, en el día a día, que está industrializada y que por ahí genera tantos malestares, tanto físicos como emocionales, como, bueno, creo que mucha gente sabe de lo que hablo, pero se trata de buscar cuáles son esas propiedades. Además de ser energética, es, por ejemplo, es apta para celíacos, es apta para diabéticos, tiene un componente que es la fructosa, que bueno, que es una alternativa a la glucosa. Entonces, bueno, la idea es trabajar con un producto que llegue a la gente desde ese lugar, desde el lugar de que hace bien, de que es sano. Y de que además es un producto que es nuestro, que es Claro, ancestral, que es autóctono. autóctono, totalmente. Claro, totalmente. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama su cooperativa? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene una identificación? Si lo buscamos, ¿cómo lo encontramos? La cooperativa se llama Polok Nenuk, que es en lengua huarpe, trabajo para el buen vivir. Bueno, y somos justamente eso, una comunidad de personas, de hermanos, de gente que nos juntamos con un fin en común y seguramente con cada uno con sus problemas económicos, con su manera de llevar adelante la vida, la economía en la familia, pero tratando de mantener esto de no mantener, sino reproducir y revalorizar a nuestras raíces, digamos. Totalmente. Y estas formas que la cooperativa genera, la hacen también de una manera ancestral, como decías, ¿no? De recoger la vaina, perdón, y demás. ¿Y qué tal? ¿Qué tal este proceso de los 4 años? ¿El impacto de tu comunidad ha sido de qué forma? ¿Cómo podés contarnos esa transición de estos últimos 4 años? Yo creo que en este tiempo que llevamos trabajando con los productos ancestrales, creo que tiene, a veces nos, o muchas veces nos impactó más personalmente, digamos, a cada uno de los miembros de la comunidad, el estar haciendo algo que al principio creíamos medio absurdo, digamos, porque es cierto también que cuando a uno le dice que tiene sangre originaria o sangre huarpe en este caso, es realmente impactante, realmente te cambia la vida de alguna manera. Yo personalmente lo descubrí cuando era más chico, pero bueno, de boca de mi mamá, desde la experiencia, la vivencialidad de la parte materna. Entonces, saber que uno está trabajando con un producto que se conecta directamente con un sentir más propio, de una raíz más y del deseo de uno de trabajar de esa manera, me parece que nos cambió más que nada a los miembros que la verdad que vamos felices a trabajar a esa cooperativa, sabiendo que estamos haciendo un trabajito medio como de hormiga de volver a revalorizar nuestras raíces. Entonces, y además creo que también eso ha impactado un poco en la sociedad, por lo menos el círculo que nosotros, para el cual tenemos llegada, que es que la gente viene, nos pregunta para qué sirve, cómo lo hacen, qué beneficios tiene, se sorprende inclusive con los beneficios. Ha venido, así por nombrarte, vamos a alardear un poco de la cooperativa. Claro, estamos para eso. El señor Martitei, el chef, un chef conocido nacional, internacionalmente inclusive, él viene, de hecho viene cada tanto a comprarnos harina, porque considera de boca de él que es uno de los productos más nobles que hay dentro de todo lo que es el territorio nacional, ponele, o originario, y porque realmente hemos conseguido trabajarla de una manera que se mantenga su esencia y de la manera más pura. Es impresionante cómo las comunidades tienen tanto para brindarnos, ¿no? Y en esta práctica que vos estás haciendo junto a tus compañeras, a tus compañeros, es la práctica de la memoria de nuestra cultura, porque es de todos, de alguna forma, ¿no? Y con esto te pregunto para reflexionar, ¿quién crees que tenga más cultura? Por ejemplo, ¿no? ¿Un director de orquesta o una maestra de la lengua huarpe, por ejemplo? Yo creo que la pregunta, si está buena, o sea, es no sé si es quién tiene más cultura, sino cuál está más legitimada. O sea, me parece que la pregunta es esa. O sea, en el caso del director de orquesta seguramente tendrá un título que diga que lleva años de experiencia estudiando y está muy bien, y eso lo avala para dar un concierto en un auditorio. Sin embargo, la profesora de lengua también puede estar muy preparada desde la vivencialidad, desde su experiencia y de su sentir, para transmitir un conocimiento, y creo que en ese caso no creo que tenga más cultura que el otro. Tampoco voy a caer en son distintos, sino que son distintas culturas, pero bueno, como dijimos, o sea, hay uno que está legitimado y el otro no. Claro, y en esta práctica de la cultura, ¿no? Porque es cierto, nadie tiene más o menos cultura, sino cómo se legitima la práctica de compartir la cultura. Entonces, en este caso, a través de la algarroba, de las plantas, ¿no?, ancestrales, autóctonas del lugar, se genera esa práctica. Y también la alimentación, que es una función básica de cada ser humano, que es alimentarse. Y me llama mucho la atención las propiedades que tiene, ¿verdad? Las propiedades y cómo a la vez esta forma de trabajo se inicia en un proceso que fue una catástrofe mundial, como fue la pandemia para muchas personas, que justamente, creo que bueno, no hace falta recordarlo, pero atravesadísimo, ¿no?, por los alimentos, por la salud. Y creo que es un gran mensaje para las personas que cuando a veces todo se declina o pareciera que se oprime, salen ideas, salen formas, ¿no es cierto, Federico? Y esto es una alternativa con una impronta muy positiva, porque genera entonces ganas, ¿no?, de seguir adelante, como decías, un trabajo de hormiga, pero que sí se puede. ¿Vos qué ¿Qué cosas positivas ves de todo este trabajo? ¿Qué te llevas? ¿Qué le puedes compartir a la gente que nos está escuchando? ¿Qué experiencias, vivencias, emociones te trae al estar practicando tu cultura, incorporarlo también con el trabajo, ¿no? La verdad que la sensación de estar haciendo o trabajando desde un sentir más propio y más, no sé si personal, al contrario, diría que es como que me conecta más incluso con las personas o con mis pares, hermanos, digamos que ahora a uno le puedo decir hermanos, que quizá en su momento. Cuando te digo, como te digo, cuando el primer choque que a vos te dicen, bueno, vamos a trabajar desde esta visión, desde la cultura, desde la originalidad, de tu sentir huarpe, de la cosmovisión huarpe, es chocante, realmente es difícil y asumirse de esa manera, porque hay algo que hay que decir, que es que las personas que forman parte de las comunidades se autoperciben, se reconocen. Huarpes, o como le quieran decir, descendientes, pero la sangre está, ¿no? Tampoco hay que negar que somos hijos de, como se dice, de lo que venimos en barco, de europeos, italianos, Mestizos. mestizos, criollos, como que no lo podemos negar y por algo tenemos una manera de hacer las cosas, pero creo que combinar esta otra parte de las raíces que tiene uno con algo tan importante como el generar un recurso, trabajar, a mí me hace, la verdad que se siente de una manera muy, muy positiva y te diría que hasta natural. O sea, es como trabajar. O sea, no se siente que se está trabajando, ¿no? En ese sentido, porque pareciera así, nos juntamos a trabajar, bueno, hay que hacer alfajores, sí, cantidades y bueno, y todos esos pormenores, ¿no? De planificar y de organizar un trabajo, pero además conversamos, además que eso, nos tomamos un mate entre tanto y tanto y conversamos nuestras vidas, nuestras vivencias y bueno, y la verdad es que es una manera, sin querer, empezamos a configurar una manera de trabajar y de hacer las cosas, la verdad que distinta, alternativa y de la cual creo que pueden surgir cosas muy positivas. Perfecto, Federico. La verdad que me pone muy, muy feliz saber que existen estas propuestas y no solamente desde el pensamiento, sino de la acción directa, como quien dice, ¿no? Para que le dé ánimos a todo aquel también que esté en la escucha de esta entrevista, que se puede generar también a través de la autogestión recursos y que eso genera también un motor de ánimo, ¿no? Para toda aquella persona que nos esté escuchando, tanto desde la ciudad, de la urbanidad, como así también en el campo, trabajando la tierra. De acá le damos muchos ánimos con una gratitud enorme también de cada trabajo que se hace, porque somos más cada vez los que creemos que reivindicando nuestras raíces también podemos generar estos lazos, estas redes. Y con esto que te cuento, también te pregunto qué pensamiento, qué idea te gustaría compartir a las personas. Y si querés, por ahí una reflexión, no sé, no, por ahí no se me ocurre nada, nada trascendente en este momento, pero siento que me gustaría comunicar que esta manera, por ahí esta vivencialidad que uno tiene, o redescubrimiento de uno mismo a través del trabajo en comunidad, juntarse con gente como uno, inclusive con las mismas experiencias o muy similares, realmente creo que es algo que hay que hacer, que es importante y que, bueno, que aquella gente que esté escuchando esto y que de repente tenga un emprendimiento, un producto que dice, ah, bueno, esto lo hizo mi abuela, lo hizo mi mamá, una planta, algún alimento que se sepa que proviene de nuestras raíces, que se anime a trabajarla, a confiar en ese producto, a confiar en sus beneficios y que va a encontrar gente que le dé valor y que nosotros también estamos haciendo ese trabajo y que bueno, que ojalá en ese En ese ímpetu, en ese ir y venir, en algún momento nos encontremos para tener más fortaleza. Muchas gracias, Federico. Y bueno, has visto que a veces las charlas son muy extensas porque la hemos tenido antes de generar esta entrevista. No quiero terminarla sin agradecer a Hilar San Martín, porque es aquí donde nos están alojando en este momento para hacer esta entrevista, donde son productos artesanales, regionales de emprendedores del lugar, a Felisa, que es la coordinadora, a Norma Telo, a Armando Álvarez, a Isabel González, un saludo enorme que de todas maneras están aquí en este mismo lugar. Los invitamos a que vengan también a San Juan, al municipio de San Martín, donde nos encontramos ahora. Si bien esto es Caucete, acá esta comunidad donde se organiza lo que Federico nos comparte, ha venido a este municipio, en donde también estamos aquí en un museo, les tengo que decir que es muy lindo, donde hay unos hornos súper históricos, y estamos acá en un museo de Ceferino Namuncurá. Es un beato en mapuche, así que muy interesante, muy interesante. Su padre ha luchado también contra el ejército argentino del comandante Roca, así que en 1887, así que mucha historia por los pueblos, a visitar nuestra cultura, a visitar nuestros pueblos, a reivindicar nuestras raíces, Jayaya también. Y muchas gracias por escuchar y apoyar a las redes autogestivas alternativas de los medios de comunicación. ¿Alguito más que quieras decir, Federico? Bueno, saludar a todos y despedirme. Otra vez gracias por el espacio, Lucy. La verdad que fue muy fructífero y la verdad que fue, el encuentro fue realmente bueno. Esto de compartir lo que cada uno está haciendo en su lugar me parece una muy buena manera de volver a conectar con las raíces, que creo que es algo necesario hoy en día. Así que bueno, saludo a todos con mi lengua huarpe, Pucuy, Chaycariu Cuchá, Cuchi Cuchisagua, Cuchi Federico, Chaycariu Yaquitequelo, Pucuy. Sulpay, Jayaya. Taqueyue.